digamos, este, de reservorio de maldades. Obviamente, pero ¿de qué manera? ¿Con comentarios de ellos o se lo decían directamente a ustedes? No. Yo tenía una radio, además, yo estaba solo. Estaba solo en una oficinita pequeñita en el pabellón COI. Ya realizando trabajo esclavo. Sí, realizando trabajo. Una oficinita que hacía los documentos y tenía enfrente otra pequeña habitación donde era el laboratorio. Yo dormía en la parte de documentación porque ahí no había los olores de los líquidos, ¿no? Claro. En un altillito que había. Yo vivía ahí, ese era mi, digamos, también era una especie de refugio, pero era mi calabozo de alguna forma. Y tenía una radio que tenía muy buena recepción. Escuchaba la BBC de Londres, por ejemplo. Tenía noticias que a veces venían a escuchar los tipos ahí. Y yo digo, ¿qué este boludo no tienen radio? Y por otro lado, los comentarios de ahí de los milicos, ¿no? Porque en el momento de la toma de Malvinas, eso fue, en la Armada se sabía esto, en la Armada se sabía. Primero había empezado con el tema de las Georgias y toda la vaina esa del que se estaba desactivando una fábrica, no me acuerdo si era de harina de pescado o algún otro elemento, o no me acuerdo qué era. Y ahí fue que comenzó el conflicto en las Georgias, y después inmediatamente lo de Malvinas. Y uno sabía perfectamente que se estaba armando algo. Lo que no sabía era la dimensión de ese algo. Y que después iban los tipos que iban ahí, que yo sabía que eran los tipos que habían estado en el pozo como represores. Ahí el tipo que me dio máquina, el 10 de agosto del 79, que casi me mata, que era el jefe de inteligencia, que se llama Luis de Imperio, que tenía características muy particulares, después fue condecorado como un héroe de Malvinas, era un piloto naval. Binotti, que después lo conocí, después por suerte lo pude defenestrar, en el año 2002, En el 82 llegó después de Malvinas. O sea, los tipos, yo sabía quiénes eran los nietos estos. Y lo notable del caso que en el año, hará 10 años más o menos, en una charla que di en el Teatro Argentino de La Plata, estaba Ernesto Alonso, que es uno de los capos del CECIM La Plata, el Centro de Combatientes de Islas Malvinas de La Plata. Buenos changos esos, con una mirada muy muy crítica hacia el conflicto y todo lo que se movió en torno a eso. Y estaba Hugo Cañón, estaba Víctor de Llenaro, estaban varios en una mesa, frente a un auditorio de, calculo más o menos, cerca de 500 pibes jóvenes, eran todos adolescentes de 16, 17 años de colegios. Y yo ahí conté la anécdota de Giachino. Y conté esta historia, ¿no? De cómo los tipos se creaban un mito. Y me acuerdo que se produjo un silencio. Y Alonso después me dijo: Víctor, yo no sabía esto. Uh-huh. Tenía sospechas, pero no sabía. Y es así, es uh-huh. así. Exacto, es una buena mirada la que nos aportás, Víctor, como siempre, ¿no? Pero en este caso creo que toma una especial dimensión porque agrega otro riojazo a la situación de Malvinas que es importante analizar y me parece que es el momento adecuado para empezar a analizarlo. Tenemos la suerte de que lo ha hecho para nosotros Víctor Basterra. Pensar